Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Les decía al inicio del programa, ¿cuáles son los países que prohíben la Navidad? La Navidad es una de las celebraciones paganas más difundidas en el mundo. Sin embargo, no es vista con buenos ojos en todas partes. En algunos países, las celebraciones navideñas están reguladas o directamente prohibidas. En otros lugares existen limitaciones referidas a la compra y venta de ciertos productos e incluso las reuniones familiares para celebrar. El más reciente país en sumarse a la lista de los que prohíben el festejo es Tayikistán, esto queda en Asia Central, que el martes anunció que este año se endurecerán las restricciones para la celebración de la Navidad. Esta república, que tiene frontera con Afganistán al sur con China, al este con Kirguistán al norte y con Uzbekistán al oeste, prohibió las siguientes tradiciones navideñas: árboles de Navidad, naturales o artificiales, fuegos artificiales, comidas navideñas, intercambio de regalos, recaudaciones de dinero, disfraces de Papá Noel o de su versión rusa Padre Frost. La religión musulmana es mayoritaria en ese país y no ha dejado de crecer desde que en 1991 se desprendiera de la extinta Unión Soviética. En otros países, por ejemplo en Brunei, en el sudeste asiático se prohibió el uso público de gorros de Papá Noel y otro tipo de indumentaria relacionada. Las personas no musulmanas en Brunei están autorizadas a celebrar la Navidad, pero con la condición de no hacerlo en público. El Islam es la religión oficial del país y el sultán es el jefe religioso de este reino fronterizo con Malasia. Como cada año, Arabia Saudita emitió una reglamentación anual que prohíbe signos visibles de la celebración de la Navidad. Los musulmanes y visitantes no pueden ser parte de la celebración, pues está determinado que todos deben regirse por el calendario lunar y no por el gregoriano. En Arabia también están prohibidas celebraciones como San Valentín o Halloween. En 2012, 41 cristianos fueron detenidos por la policía religiosa árabe acusados por conspirar para celebrar la Navidad. Mientras tanto, China, que convive entre su apertura al capitalismo de mercado y la celosa protección de sus tradiciones, tiene zonas donde las festividades navideñas siguen vetadas. Una de las ciudades donde la celebración está prohibida es Wenzhou, China Oriental, cuyo ayuntamiento prohibió a todas las escuelas y centros públicos cualquier actividad relacionada a la Navidad. La Navidad es una celebración que se vive con moderación en Irak y Siria, donde han aumentado los ataques a centros de culto cristianos desde que recrudeció la guerra civil en esa región. La iniciativa Navidad entre Refugiados busca transmitir saludos navideños a los cristianos refugiados en la zona, según informó la agencia de noticias católica ASI Prensa. Un grupo de voluntarios se trasladó hasta Irak para compartir la celebración con los cristianos que habitan los campos de refugiados. I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Best, it wasn't much. much. I've told the truth. I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. ¿Cómo nutrir el planeta? Salvar la biodiversidad y salvar el planeta son algunas de las campañas lanzadas por Slow Food para promover la difusión de su filosofía que combina placer, respeto a la naturaleza y la salvaguarda de las tradiciones regionales gastronómicas. Para lograr esta meta durante las fiestas navideñas, este movimiento internacional nacido en Italia da algunos consejos. Escuchemos. Paolo Di Croce, secretario general de Slow Food Internacional. Slow Food recomienda comer un poco menos, también porque hay dos temas. Uno, que se come demasiado, esto no es bueno por la nuestra salud, y muchísimas veces hay un desperdicio de comida que es impresionante, siempre, siempre impresionante todo el año, pero sobre la Navidad, el periodo de Navidad es mucho mayor. Entonces, para nosotros no tiene ningún sentido y es mejor de comer menos y de comer calidad y poner mucha atención sobre la comida que se come. En las cenas navideñas, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, se sirve pavo. En algunos países de América Latina, el plato fuerte navideño es el puerco, pero ¿se puede consumir carne? Sí, no, claro que sí. Yo creo que, pero como siempre, hay que tener un balance entre todo, entre la calidad y la cantidad. Un ejemplo, sobre todo, puede ser que es también una campaña que hacemos a nivel global, comer menos carne. No necesariamente no comer carne, pero yo creo que se puede comer máximo un plato con la carne, y sobre los otros platos es mejor de comer verduras y siempre conocer de dónde el producto llega. Yo creo que podría ser muy interesante sobre la Navidad, que se tiene un poco más de tiempo, para ver si se puede comprar directamente los productos, por ejemplo, de los productores locales o productos ecológicos, o hacer un grupo para comprar productos y para conocer un poco más lo que se come. Y otra cosa, siempre, porque uno de los problemas es siempre que no se tiene nunca tiempo para hacer nada. Yo creo que podría ser fundamental, por ejemplo, cocinar. Dedicar un poco de tiempo, algunas horas de los días de vacaciones para cocinar, y para cocinar y para compartir productos y comidas con amigos y con la familia y con todas las personas importantes de la familia. Yo creo que con un poco de atención se puede hacer mucho mejor para nuestra salud y también por el medio ambiente. Evitar comprar los platos ya preparados es otro de los consejos de Slow Food. Sí, esto es un peligro. Yo creo que necesitamos que siempre cuando compramos los productos se tiene que leer con mucha atención la etiqueta, por ejemplo. Y nosotros siempre decimos que si hay una etiqueta con muchos ingredientes, es muy fácil que no están buenas. Porque si hay demasiado, no es comida, no se pone una atención importante sobre los ingredientes, sobre la materia prima, pero sobre también la transformación. Puede haber químicos, puede haber productos malos por la salud y puede haber transgénicos, que es muy difícil reconocer lo que es transgénico y tenemos que estar muy cuidados sobre eso. Pero el desafío es de conocer la comida que comemos. Esta es la cosa más importante. Cuando se compra al supermercado, leer la etiqueta, y voy a repetir, si tenemos un poco de tiempo, ir a un mercado local, a un mercado de la tierra, a hablar con productores para conocer la comida que comemos. Fumar, según ha comprobado la ciencia, ya no debería ser un placer, pero comer sí. Nosotros pensamos que comer es un placer, y esto tiene que ser un placer todo el año, 365 días al año, pero especialmente en las Navidades yo creo que es muy importante de disfrutar lo que se come, y para Slow Food hay un otro valor que es muy importante en las Navidades, es más fácil, que pero se tiene que ver todo el año, que es la convivialidad, es el placer de pasar el tiempo y de compartir la comida y de compartir tiempo con amigos y familias, porque esto es un valor agregado de la nuestra vida. Y si podemos conjugar el placer con la responsabilidad de lo que se come, de lo que se compra cuando se come, yo creo que esto es bueno para nosotros y bueno por el futuro del medio ambiente y de la tierra. Y si no le gusta cocinar, pues dele trabajo a otras personas, sobre todo a mujeres que, aunque usted no lo crea, incluso en Francia, completan sus ingresos vendiendo platos hechos en casa. Hace más de 185 años, en Austria, se estrena una canción sobre la paz. Esta canción ha sido traducida a 330 idiomas y es el villancico más conocido en el mundo. Cerremos los ojos e imaginamos un mundo de paz, un mundo sin violencia y sin odio, un mundo como esa canción. Noche de paz, noche de Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Crisis, desempleo y ganas de complacer pueden producir un cóctel peligroso a la hora de comprar juguetes. Los servicios de aduana de Francia lo saben muy bien, pues anualmente cuando se aproximan las fiestas de fin de año, decomisan decenas de miles de copias de juguetes que en muchos casos representan un peligro más para los usuarios. Y esos usuarios son niños. Esos juguetes más baratos que los de las tiendas se venden en los mercados y también en Internet. Sergio Pusetti, buenos días. Usted es director de comunicación de las aduanas francesas. ¿Qué tipos de juguetes decomisan más a menudo? Los tipos de juguetes que son los juguetes más conocidos, son los más famosos, sobre lo cual se hace falsificación de marca o problema de normativa por la integridad de los consumidores. Por ejemplo, en estos momentos debe haber muchos juguetes que reflejan la película que acaba de salir Star Wars. Bueno, con ese tipo de juguetes lo que encontramos son juguetes, bueno, legales, que son bien hechos, pero también hay algunos que son falsificados. O sea que el consumidor tiene que hacer cuidado de lo que compra para que los juguetes no le molesta la salud, no le hace daño a los niños y puede usarlo con buena forma y integridad. ¿Cuál es el origen de esos juguetes falsos? La origen es de Asia, y principalmente de China, que bueno, que es la fábrica del mundo, podemos decir, por todos los juguetes y artículos por los niños, y también los buenos, pero también los que son falsificados. Las cantidades son importantes. Sí, lo que podemos decir, por ejemplo, por el año pasado, es que hemos controlado por la aduana 50 millones de objetos, todos objetos, ¿eh? No únicamente de juguete. Y los juguetes lo hemos controlado por más de 6 millones de juguetes. Y en comparación del año antes, habíamos controlado 3 millones. Entonces, hemos hecho un esfuerzo particular para el control de juguetes por las normativas. Y sobre los 6 millones de juguetes que hemos controlado, hay 1 millón que fueron bloqueados por la aduana por problemas de conformidad. O sea que, bueno, no tenemos que decir que, por ejemplo, 20% de los juguetes son falsos. No decimos eso, porque antes hacemos una selección sobre los envíos comerciales que están más sospechosos, pero tenemos que decir que hay que hacer cuidado porque hay juguetes que puede tener problema por el consumidor. Y no problema grave, puede ser problema grave, pero también problema de conformidad o problema de modo de empleo. Enfin, hay diferentes formas de problema que puede tener un juguete, por lo cual el consumidor tiene que comprar en una tienda que le asegura que el juguete es verdadero. Por ejemplo, las pinturas que se usan pueden ser nocivas para la salud. Exactamente. Bueno, hay diferentes problemas por los juguetes. El problema de que usted habla es real. Es que dentro de la pintura puede ser una sustancia química que puede tener problema y lo encontramos mucho en los juguetes falsificados. Entonces, los que fabriquen juguetes falsificados no usan las mismas normas que las empresas del mercado legal y no hacen las mismas pruebas para ver que los productos que ponen dentro no sean nocivos para el consumidor. O sea que, bueno, puede ser grave, pero hay otros tipos de riesgo, como cortarse, quemarse, parte de juguetes que se quitan del juguete y que los niños pueden ingerir. Muchísimas gracias, señor Sergio Pucetti. Recordemos que usted es director de comunicación de las aduanas francesas. Bueno, muchas gracias. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. De paz y de buen amor. Oh, blanca Navidad, nieva. Vuelve al hogar al llegar la blanca Navidad. venga noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor. Oh, blanca Navidad, lleva un blanco sueño y un cantar. La nostalgia vuelve al hogar al llegar la blanca Navidad. Están escuchando diversas veces. Entramos de lleno en las fiestas navideñas, una época del año en la que gastamos un poquito más de lo que acostumbramos, comprando regalos, tarjetas, vinos, apetitosos manjares, entre otras cosas. Con poco dinero podemos compartir estos momentos con los más pobres. World Vision propone un catálogo de regalos solidarios. Escuchemos. World Vision es una organización de desarrollo y ayuda humanitaria que trabaja en 98 países desde hace 65 años con los niños y con las poblaciones más pobres para combatir la pobreza y generar desarrollo sostenible. Con motivo de las fiestas navideñas, World Vision propone 20 ideas de regalos divertidos y a la vez solidarios a partir de 10 euros. Con nosotros por vía telefónica, Eloísa Molina, coordinadora de comunicación de esta organización humanitaria. Buenos días, Eloísa. Hola, buenos días. Eloísa, ¿qué tipos de regalos proponen? Bueno, la verdad es que en el catálogo de este año hay todo tipo de regalos. Hemos lanzado esta campaña especialmente en Navidad para que todo el mundo pueda elegir un regalo diferente con el que, bueno, pues felicitar las fiestas a un familiar o a un amigo. Entonces, hay de todo. Hay desde formación para un profesor, para que el profesor pueda, bueno, pues desarrollar mejor su trabajo. Hay formación profesional para adolescentes, cuando los niños terminen la educación primaria o la educación obligatoria, que tengan opciones de tener un trabajo y que estén formados en ello. Regalar animales también, que bueno, los animales para las familias que se dedican a la agricultura son fundamentales. También hay kits de higiene para regalar a personas aquí en España que no tienen recursos. Se pueden encontrar muchísimos regalos. Justamente, Eloísa, vi que se puede regalar una cabra. ¿Qué representa una cabra para una familia en África? Bueno, pues justo el ejemplo de la cabra es uno de nuestros regalos estrella, por llamarlo de alguna forma, porque es un regalo que implica proteger a una familia contra el hambre. Es así de sencillo. Cuando tú regalas una cabra, una familia en África recibe este animal y eso, bueno, puede cambiar totalmente su vida. Con este animal la familia puede tener leche fresca todos los días, mejorando así la nutrición de sus propios hijos. Con esta leche pueden hacer queso, pueden hacer otro tipo de alimentos. Pero es que además con estos productos que hacen, por ejemplo el queso, lo pueden vender y así recibir ingresos extra. Con esos ingresos pues pueden pagar tasas escolares. Es decir, es un ciclo que, bueno, empieza con este regalo simbólico que es una cabra, pero implica que una familia pueda salir adelante y dar de comer a sus hijos y, bueno, pagar la educación con los ingresos extra, como he explicado. En América Latina, ¿cuáles serían los regalos prioritarios? El agua, obviamente, es una de las prioridades siempre en América Latina y en África, pero bueno, también en los países en los que nosotros trabajamos, por ejemplo, en Bolivia, la sequía afecta principalmente a los niños más pequeños, que hace que enfermen, ¿no?, por consumir agua no potable. Entonces, bueno, pues regalar agua esta Navidad significa pues cambiar la vida de muchos niños. Con donación, pues donar 40 euros para regalar agua. Con esos 40 euros, ¿qué podemos hacer? Pues muchísimas cosas, desde perforar pozos, habilitar embalses para el uso del ganado que consuma agua en una fuente diferente a la de los niños, instalar tanques de agua potable en las casas, facilitar riego para el ganado. Bueno, pequeñas cosas que pueden cambiar la vida no solo de un niño, sino de una comunidad. Eloísa, ¿y dónde se pueden adquirir o cómo hacer para dar esas donaciones? Pues es muy fácil. La web es regalosolidario.es, www.regalosolidario.es. Y entonces dentro de esa web hay un catálogo en el que puedes encontrar todos estos regalos que he explicado. Tú adquieres este regalo y a cambio, que esto hay que decirlo, recibes en tu domicilio una tarjeta que la podréis ver en la web, que es muy divertida, es muy bonita, que viene muy bien para hacer un regalo a un familiar. Esa tarjeta se la puedes entregar pues a quien tú quieres regalarle algo y representa la donación que has hecho en su nombre. ¿Y esto desde cualquier país del mundo? Sí, sí, lo pueden hacer y nosotros lo único hay que contar con los días para que les llegue la tarjeta para que ellos lo puedan entregar al familiar o a quien quieran entregar esta tarjeta y a cambio, bueno, pues en el otro lado del mundo alguien estará recibiendo ese regalo solidario que seguro cambiará su vida mejor. Tomamos notas, Eloísa Molina, muchísimas gracias. Recordemos que usted es coordinadora de comunicación de la organización humanitaria World Vision y pues desde Radio Francia Internacional le deseamos una feliz Navidad. Muchas gracias, igualmente. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Quienes hacemos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les deseamos de corazón que tengan unas felices fiestas y un año lleno de bendiciones. Un buen día, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.